Buenas tardes y bienvenidos a la edición número 162 de 30 megas. Es viernes 22 de octubre de 2010. Soy Jorge López y aquí empieza la sección de tecnología de Un día en la vida. Bienvenidos. Enormes y grandes novedades han ocurrido las últimas semanas dentro del panorama de la tecnología y de Internet en España, más concretamente en Madrid, y eso es precisamente lo que queremos compartir con vosotros aquí en estos 15 minutos de 30 megas dedicados, como bueno, pues habitualmente, como semanalmente, a compartir con vosotros las informaciones, las novedades sobre Internet y el mundo de la tecnología. Es una mirada crítica sobre la novedad, sobre las noticias, sobre las innovaciones. Y hablaremos, como no podía ser de otro modo, del SIMO 2010. Después de un año de parón, en el SIMO 2008 cancelado, encontramos ciertas diferencias frente a ediciones anteriores y veremos cuáles son. Hablaremos también, saltando del ámbito profesional del SIMO al ámbito más lúdico, la primera feria de videojuegos celebrada en Madrid. Se llama Gamefest, es la edición número 1, y veremos si hay motivos suficientes para tener esperanzas en que se consolide dentro del panorama internacional. Y hablaremos de cine al final del programa con La Red Social. Es un poco los tres platos con los que queremos degustar hoy esta edición número 162 de 30 megas, que empieza ya. Acompañadnos. Lo cierto es que la crisis económica mundial ha tenido repercusión directa sobre el SIMO, la cancelación del SIMO 2008 y el reenfoque de la feria por antonomasia de Madrid dedicada a la tecnología. Recordemos que SIMO fue inicialmente concebida como una feria del material y del mobiliario de oficina. Se reconvirtió hacia el enfoque más tecnológico sobre los ordenadores, internet, redes y tecnología. Y lo cierto es que por el tema de la crisis hay cada vez menos empresas que están dispuestas a apostar por esta feria por falta de liquidez, y encontramos una feria muy reducida con escasamente 3 días únicamente dedicados al público profesional. Pocas novedades hemos encontrado en este SIMO 2010, un solo pabellón y muy pocos fabricantes. Lo cierto es que es un evento muy veterano que ha debido reconstruirse, de reenfocarse para poder sobrevivir. Lo cierto es que los productos estrella se suelen estrenar en Berlín, en la IFA, de la cual os damos cumplida cuenta en 30 megas año tras año, y pocos son las presentaciones estelares que ocurren en Madrid. Aún así, ha habido sitio para que Vodafone, el único operador que cuenta con zona propia en el SIMO, presentara los últimos artilugios de HTC, montando Android, el Motorola D5 y el Nokia N8, y sobre todo la tableta de Samsung, bautizada como TAB, 7 pulgadas con cámara de vídeo y cámara de fotos de 3 megapíxeles, un teléfono bastante voluminoso, eso sí, que busca plantar cara al deseado iPad de Apple. Es uno de los artilugios estelares de este SIMO, que cuenta con una apuesta por la micro SD, que llegará a mediados de octubre a las tiendas de Vodafone por 200 euros con una conexión a internet de 50 euros mensuales con un compromiso de 18 meses. ¿Qué tal os parece el precio? Dell también piensa plantar cara al iPad de Apple con un teléfono de 5 megapíxeles montando el sistema operativo Android. Pero dentro de la feria y recorriéndola encontramos a HP, el gigante del hardware, que ocupó pues prácticamente una cuarta parte de toda la muestra, con sus clásicas impresoras, con prototipos incluso en tres dimensiones, algunos netbooks, un par de portátiles y bueno, pues lo cierto es que todos bastante disparados de precio. El HP Envy es de 17 pulgadas, era un ordenador portátil bastante voluminoso, eso sí, 4 kilos de peso y visión en tres dimensiones, eso sí, con gafas. Un prototipo que lleva las tres dimensiones al ámbito portátil todavía por desarrollar. Encontramos un aparato centrado en la música por precios pues, que casi rondan los 2.000 euros. Como decimos, una feria principalmente enfocada o exclusivamente enfocada al ámbito profesional, con presencia también de empresas proveedoras de dominios y de hospedaje web como Arsys, gigantes del antivirus como Panda, pero bueno, pues tres días en los cuales principalmente se buscaron cerrar acuerdos y conocer nuevas empresas. A diferencia del año pasado, el vivero de empresas nuevas corrió a cargo del Instituto de Empresa. Este año lo hizo el EOI con un stand denominado Open Green, en el que se debatió sobre el papel de las redes sociales en los negocios. Como vemos, la idea es un poco presentar empresas consolidadas, pero también futuras empresas con nichos de mercado principalmente vinculados a internet y a las redes sociales. Lo cierto es que no hay mucho más que comentar sobre el SIMO 2010, esperando que lleguen épocas de bonanza en los cuales se pueda tener una mayor presencia del público en general con muchas más novedades. Pero tal vez todas esas expectativas fueron satisfechas la semana siguiente con el Game Fest, la primera feria de videojuegos creada en Madrid. Tres días en los cuales consiguieron agotar las entradas en el mismo espacio que el SIMO, en el pabellón número 6, y con mucha más gente, público en general, con una media de edad mucho menor. Se estrenó este Game Fest, una feria dedicada al videojuego y enfocado a los entusiastas de las consolas. Las entradas oscilaban entre los 6 y los 3 euros, ya que estaba organizada por las tiendas de juegos Game, y a los socios se les hacía un 50% de descuento en el precio de la entrada. Alrededor de 10.000 asistentes cada jornada. Lo cierto es que fue la oportunidad de poder jugar, de poder ver las últimas novedades en videojuegos para las consolas, nuevos dispositivos, nuevas interfaces de PlayStation, de Nintendo, de Xbox, en lo que representa el proyecto personal de Pablo Crespo, el fundador de las tiendas Mail allá por 1985. Así es, 25 años después y coincidiendo casualmente con el aniversario de Mario Bros, la mascota de Nintendo, se ha aceptado organizar este reto que, como decimos, pues desde aquella mítica tienda en la calle Montera de Madrid, tienda especializada en los videojuegos, ha ido madurando, cambió el nombre a Game y ha conseguido una difusión enorme. Prácticamente encontramos una tienda en cada centro comercial y luchando contra la denostada piratería, ha conseguido hacerse un hueco en el mercado y finalmente crear su propia feria, Game Fest, cuyo, bueno, pues primeras cuatro letras heredan el nombre de la tienda y del proyecto. Una feria patrocinada que lo que busca, ante todo, bueno, pues es acercar el mundo de la industria a empresas como Sony, Ubisoft, Konami, Sega, Microsoft, fabricantes de mandos, complementos, acercarlo, como decimos, al público en general, que tengan la oportunidad, bueno, pues de disfrutar de estos juegos casi en exclusiva antes de que sean lanzados al público en las tiendas habitualmente. Pero no solo de demos vive el hombre, y es que había una agenda bastante interesante. El primer día de la feria, el viernes, se tuvo la oportunidad de tener un protagonista indiscutible, y es que aprovechando la gira de Steve Ballmer, el consejero delegado de Microsoft, bueno, pues aprovechó por pasarse para la feria para hablar de y presentar en España Kinect, el sistema sin mandos de Xbox, que busca ser un producto estrella para estas Navidades, y hablar sobre todo del gran entusiasmo y de la, bueno, pues de los grandes proyectos que tiene Xbox 360 con videojuegos en exclusiva. Lo cierto es que fue una presentación un tanto breve, un tanto fugaz, en la cual los asistentes pudieron disfrutar de una demostración en vivo de Kinect en un videojuego de vóley playa. Lo cierto es que fue un intenso viaje el de Ballmer, un intenso viaje de negocios en el que se ha reunido con socios comerciales y dirigentes políticos, y aprovechó el final de su gira para enfocar el aspecto más lúdico de Microsoft con esta consola Xbox 360. Y es que no es el único lanzamiento estelar de la empresa de Redmond este mes. Se presenta Windows Phone 7. Finalmente Microsoft ha decidido hacerle un lavado de cara a su versión del sistema operativo para móviles, rebautizándolo y rehaciéndolo desde el principio, from the ground up, como dicen los americanos, para conseguir crear una experiencia de navegación única y estar a la altura del iPhone de Apple o del Android de Google. Era necesario, puesto que las antiguas versiones del 6.5 anteriores estaban demasiado ancladas en el pasado. El palito para controlar los gestos de la pantalla era algo obsoleto y era necesario crear una experiencia ágil, intuitiva, contando para ello con socios comerciales de hardware como Dell, Samsung, LG o HTC, que han sido los primeros fabricantes de móviles en lanzar versiones de Windows Mobile 7. Pero después de hablar del SIMO, después de hablar de la feria Game Fest y de la participación de Microsoft, ¿qué os parece si nos vamos al cine? Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000. Te vas a quedar atrás. Esto va mal. ¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Fuerais los inventores del Facebook. Habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que estamos trabajando. Hemos estado trabajando. ¿Te gustaba ser? Parte del tráiler de este La Red Social, película dirigida por David Fincher y que relata en alrededor de 120 minutos la experiencia del fundador de Facebook y lo que le llevó, bueno, pues los retos que le llevaron a crear Facebook. Queremos hablaros de esta película, no sé si la habréis visto ya, se estrenó la semana pasada en los cines en España, y un poco, bueno, pues hablar no solamente del contenido, sino también del ámbito cinematográfico. Lo cierto es que, aunque pueda parecer que es una película oportunista que busca aprovecharse del tirón de Facebook para vender entradas, lo cierto es que, como decimos, la presencia de David Fincher es sinónimo de calidad. El director de películas como Seven o Zodiac, de calidad innegable. Lo cierto es que es una película apasionante. Os la recomendamos no solamente para conocer el aspecto más dramático, tal vez más teatral, de la vida de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, sino como experiencia cinematográfica. Una película de 2 horas con una tensión constante y con una trama muy bien hilada. Y para ello, un reparto de jóvenes promesas. Jesse Eisenberg, protagonista, que interpreta a Mark Zuckerberg, y a quien ya tuvimos la oportunidad de ver en Zombieland, una película de culto que también os recomendamos ver, divertida y terrorífica a la vez. Encontramos a Andrew Garfield, el colaborador, amigo y posteriormente enemigo dentro de la carrera de Facebook, actor que posteriormente va a encarnar a Spider-Man en las nuevas rodajes que sobre este héroe del cómic, y a Justin Timberlake, el cantante metido a actor, no se prodiga demasiado y lo cierto es que elige bastante bien sus papeles. Protagonistas de esta película, como decimos, que narra, bueno, pues una historia que empieza en otoño del año 2003, cuando Mark Zuckerberg, alumno de hardware y genio de la programación, se sienta con su ordenador y empieza a desarrollar su nueva idea, la idea de convertir, bueno, pues a su grupo de la universidad en una red social global, lo cual sería una revolución en la comunicación. Historia sobre intrigas empresariales, sobre el dinero, sobre la amistad y la enemistad, sobre la envidia. 6 años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Está claro que eso también llama la atención. Historias de éxito, historias una vez más de cómo es posible convertirse en millonario en la tierra de Milk and Honey, en Estados Unidos. Lo cierto es que trata sobre ambiciones personales, sobre intrigas legales, y está escrita por Aaron Sorkin en el libro original de Accidental Billionaires, escrito por Ben Mesrich. Es una historia, como decimos, que narra con bastante acierto y credibilidad la historia de Mark Zuckerberg. Lo cierto es que, sea por crear polémica o no, los fundadores de Facebook renegaron de esta película, pero no por mucho tiempo, ya que ha tenido un éxito atronador y está generando evidentemente sinergias enormes entre los usuarios de la red y los que van a dejan dinero para ver la película. Lo cierto es que, hojeando las críticas sobre, bueno, pues la película, encontramos cosas bastante ilusionantes. Y es que encontramos cosas como en The Variety, continúa la fascinante transición de Fincher de un director de género extraordinario a un imborrable cronista de nuestros tiempos. The Hollywood Reporter habla de la red social como de un hipnótico retrato de un hombre que en cualquier otra época quizás sería considerado como un loco o un inútil, pero que en la era de Internet tiene la agilidad mental para transformar una idea en un imperio. El Chicago Sun-Times nos dice que la película tiene la rara cualidad de ser no solo tan inteligente como su brillante protagonista, sino de ser como él. Es segura de sí misma, impaciente, fría, emocionante y perceptiva. Una gran película, no por su estilo deslumbrante o inteligencia visual, sino porque está espléndidamente bien hecha. Un ejemplo más de cómo la tecnología, de cómo Internet es capaz de llegar a nuevos canales de comunicación, en este caso el cine. Y la radio, como 30 megas, como semana a semana. Así, en estos 20 minutos os hemos concentrado un poco la información semanal, que podéis, como no, seguir teniendo acceso a ella desde nuestro podcast, desde www.30megas.podomatic.com, donde también podréis dejar vuestros comentarios. Nada más, os emplazamos al viernes que viene para seguir desgranando la información de Internet. Javier, te devuelvo el micrófono. Y nada más, os ha hablado Jorge López, voz y controles. Que paséis un fantástico fin de semana.